Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Sabía usted que el diablo imita la profecía bíblica? Él ha estado usando el mismo esquema desde el principio del tiempo. ¿Sabe usted lo que es? Eso es lo que descubriremos hoy en A través de la Biblia. También descubriremos la única cosa que está garantizada para derrotar los planes de Satanás. Con gran gusto y mucha alegría, estamos reunidos otra vez para estudiar la Biblia. Les invito para que la abra en el libro del Antiguo Testamento llamado Zacarías. Él se considera uno de los profetas menores, no porque su profecía importe menos, sino porque el libro es más corto. Continuamos hoy con nuestra lección sobre el reino milenario. Estamos entrando en el capítulo 10, que se puede titular Judá e Israel van a ser esparcidos nuevamente, pero al final serán reunidos. Antes de entrar en el estudio de hoy, quiero mencionar un librito titulado El secreto de la fuerza. Fue escrito por el Dr. McGee, autor de este estudio bíblico, y contesta la pregunta: ¿por qué somos impotentes contra el ataque del mal que invade nuestro mundo? En este mes de octubre le ofrecemos por primera vez una descarga gratuita de este librito por el Dr. McGee, El secreto de la fuerza. Encuentre este libro en nuestra página. La dirección es la siguiente: atravesdelabiblia.org/descarga. La página otra vez: atravesdelabiblia.org/descarga. A principios de esta semana aprendimos del ministerio de ATV en la India. Permítame compartir con usted algunas cartas de nuestros compañeros en el autobús bíblico que escuchan las transmisiones en hindi en la India. Nuestra primera carta es de un padre que escribe así: vengo de antecedentes no cristianos. Antes de Cristo yo vivía en una densa oscuridad y había adquirido varios hábitos sucios. Sin saberlo, me ahogaba en un océano de pecado. Yo quería librarme de estos vicios, pero siempre fracasaba. Vino un día cuando no había nada que comer para mi esposa y mis hijos. El comerciante local se rehusaba a darme más crédito y no teníamos dinero. Esto me hizo entrar en una profunda depresión y pensé en suicidarme. Fue entonces que un amigo me prestó un aparato de radio y sugirió que yo escuchara el mensaje de ustedes sobre Primera Carta de Juan. Inmediatamente reconocí mi pecado y le pedí a Dios que me ayudara. Dios contestó mi oración y me llenó con su paz y descanso. Muy pronto encontré trabajo. Mi esposa también aceptó a Cristo y después de ver mi cambio, Dios mostró su gracia sobre mí y sobre mi familia. Hoy somos una familia feliz en Cristo porque Él ha quitado todos mis pecados y ahora Él es nuestro Padre amoroso en quien confiamos. Estamos creciendo en Cristo. Hasta aquí la carta de este oyente de la India.